Globe 2049, Matrix Number, APP-87-A, Parodia de Pobre Corazón, Los Cruceños con los Porfiados. Corazón, tú dirás si comemos y luego volvemos a pistear por aquellas cantinas, si acaso te animas para borlotear. Solo quiero que marques el paso y no des el changazo. Con ojos de leona queriendo tragar. ¡Ay, corazón! ¡Pobre de ti! Te embriagas por la chancluda, pero la cruda me duele a mí. Noche tan lóbrega y negra, más fea que mi suegra. Se aparece borracha la ingrata, colmillo de rata, queriendo pelear. Pero luego que se arma la bulla, que llega la Julia. Los guaynos se llevan al bote, se acaba el borlote que armó tu rival.